Ego 99. Me llamo Eugenio Luna Salvador. Soy organillero, tengo 5 años trabajando en esto. ¿Qué más? ¿Cómo fue que decidió dedicarse a esto? Por la escaso de trabajo, por la edad, ya no reciben a uno en cualquier trabajo. Ya tuve que andar buscando. Y que encontré un compañero y me ofreció el trabajo del organillero. Por eso es que andamos aquí. ¿Qué hacía antes? Era mesero. ¿En dónde? Ahí por el aeropuerto. ¿Cómo se llamaba el restaurante? México Lindo. ¿Y ese amigo que le dio el trabajo también es organillero? Sí, también. Él lleva como unos 30 años trabajando en esto. ¿Cómo? O sea, ¿él lo contactó con alguien? Sí, me llevó con el dueño de los cilindros y ya, me tuvo confianza y ya me rentaron uno. Que la renta es de 150 pesos diarios. ¿A qué se refiere cuando me tuvo confianza? O sea, ¿qué hay que hacer como para lograr que le renten uno? O sea, que conozcan a uno bien para que le den a uno el aparato. ¿Cuánto tiempo le tomó que si le dieran uno? Como 3 años. ¿Que le dieran uno? Sí. ¿Y en esos 3 años siguió de mesero? No, ya no. De ahí, después de que el restaurante se cerró y todo porque quebró, ya vine a buscar, pero por lo mismo de la edad, ya no es fácil, le dan trabajo a uno. Pero entonces en esos 3 años que esperaba que le dieran un organillo, no. ¿Qué hizo? No, yo me vine aquí de organillero luego. Ah, pero es que me dice que le tomó 3 años que le dieran uno, ¿no? No, pues que me facilitaran uno ya de confianza, porque yo andaba con ese señor aparte de trabajando. Ah, ok. Entonces son 150 diarios. ¿Y usted cuánto trabaja para juntar eso y aparte su ganancia? Empezamos de las 9 a las 6 de la tarde. A veces nos va bien, a veces no, y ahí. Aunque pues, primero saca la renta y después lo que nos quede, pues ya nos lo repartimos. Uh-huh. Pagar donde lo guardamos, para el taxi y todo eso. Ok, o sea que este organillo usted se lo queda. Sí. Sí, yo lo guardo ya y ya mañana yo voy, lo saco y ya, y empiezo a trabajar. ¿Y tiene idea de cuántos años tiene este organillo? Este cilindro es de 1890. Tiene 110 años. ¿Y este señor que se lo renta sabe dónde lo consiguió? Sí, él sabe. ¿No, usted? Ah, no. No, usted no, no, yo no sé dónde lo haya conseguido. Son varios dueños en la República Mexicana. ¿Tiene idea de cuántos son? Vamos a aproximadamente unos 40, quedan. Oiga, ¿y tiene usted una ruta fija para tocar? Sí, nuestra ruta es de aquí en la zona de Coyoacán. Andar de diferentes semáforos, cruceros donde nos permitan tocar, ¿no? Porque hay departamentos que les molesta la música. Okay. Por eso. ¿Pero esa ruta usted la definió? Sí, nosotros la buscamos. Ahora, lo que veo es que, bueno, ahí los organilleros usan un uniforme beige y he visto otros con gris. ¿Eso quiere decir que hay una organización que lo regula? Lo que el dueño ese siempre trae ese uniforme y la mayoría de los otros organilleros usan el uniforme beige para identificarnos. Pero no quiere decir que tengan ustedes el respaldo de un sindicato u organización. Creo que antes había un sindicato todavía, uh-huh. Es el que los exige que traiga uno ese uniforme, uh-huh. Y la gorra que es de tipo policía, uh-huh. Es un uniforme. Oiga, y en comparación con sus trabajos anteriores, ¿qué le gusta y qué le disgusta de ser organillero? Pues mi trabajo en la otra, pues la verdad pues, sí me gustaba, ¿no? Porque era en más, ¿cómo te puedo decir? Un trabajo ya era fijo ese, ¿no? Uh-huh. Atender a las personas, depende de muchas personas. Uh-huh. Toda clase de... Y aquí pues también hay muchos que andamos en los cruceros, se molestan, que uno les pida y suben el vidrio y ya no es como antes que pues, sí, cooperaban y todo eso. Ya está muy difícil la situación. Pero en general si le gusta, pues. Sí, pues, no nos queda de otra. Oye, platíqueme un poco cómo funciona el organillo. Este cilindro en la parte de abajo trae una bolsa de aire y más arribita trae una tablita y dos resortes de presión. Y al lado del ritmo que uno le va a dar vuelta con la manija, uno sube y una baja, trae un rollo de madera y al final arriba trae una teclas que suben y bajan, como un piano, es donde manda la música. Se ve sencillo, como que solo hay que darle vuelta, sí, pero hay que saber de música o hay que saber también darle vuelta al ritmo de la música, no nomás es de darle vuelta. Sí. ¿Usted sabe un poco de música? O sea, ¿no se requiere saber de música como para tocarlo? No se requiere, sino nomás hay que saberle darle vuelta. Bien. Ahora, ¿ahí tiene como varias melodías? Sí, tiene varias melodías. ¿Te digo todas? Sí. Ese cilindro trae Amor Perdido, El Barrilito, El Camioncito, La Nube Azul, Paso del Norte, Paloma Querida, Ya Se Va El Organillero y Mañanitas. Okay. ¿Cada cuándo cambia usted como de melodía? Yo puedo tocar la melodía más o menos unos media hora y ya le voy cambiando. Así, para que no se aburra la gente pasar y escuchar la misma música. ¿Tiene forma de regular el volumen o ese sí es no, fijo? No, es un volumen fijo. Ah, ok. ¿Le ha pasado como alguna experiencia diferente o chusca de no sé, que alguien le pida que le lleve serenata a alguien? Ah, ¿no? Sí, sí, hemos ido a eventos, a cumpleaños que nos contratan. Pero sí, específicamente te contrato para que vayas a tocar las mañanitas. Sí, a tocar en un cumpleaños, más que nada a las personas ya de edades. Es el que les llama la atención el cilindro. Uh-huh. ¿Sí? La gente así como que los reconoce y apoya. O sea, sí. Okay. ¿Y tiene usted algún recuerdo de la infancia? Con el cilindro, no sé, ¿no recuerda algo? Nada de esto. ¿Cuando era pequeño no los veía? No, nunca los veía. ¿No? No, nunca. ¿Por qué usted es del de aquí, del DF? Sí, pero nunca los veía hasta que vine acá a Coyoacán y es donde más, en esta zona de Coyoacán es donde más hay organilleros. ¿Y cuando los vio, qué le pareció? No, pues sí, pues, dije no, pues. Yo no sabía que iba a estar aquí en el organillero. Ajá. Sí, es bonito también trabajar en esto. ¿Qué es lo que más le gusta de trabajar de organillero? No, pues es trabajar y pues a lo que salga en el día y que nos vaya bien y todo eso. Oiga, ¿y hay que tener cuidados especiales en el para sí, tratarlos bien, no azotarlos y todo, cargarlos bien porque se desafinan y todo? Y a veces sale muy caro la compostura, como son las piezas de madera, pues. ¿Y usted cubre esos gastos? Sí, yo tengo que pagar a la persona para que me los arregle. O sea, para que se oiga bien, porque a veces se oye muy desafinado y las personas no le cooperan, le dicen que está muy desafinado. ¿Y hay que darle como cuidados con cierta periodicidad? Ah, sí. Ponle cada 15 días, checarlos. Como lleva unas puntillas, trae un rodillo que trae todo alrededor puntillas, metérselos para que se oiga bien. ¿Y siempre trabajan en parejas? Siempre en parejas. O a veces los sábados y domingos somos tres, viene otro niño con nosotros. ¿Y tú qué haces aparte? ¿Tú solo te dedicas todo el tiempo a ayudar al organillero? Sí. ¿Antes qué hacías? Pues nada, iba a la escuela. ¿Y luego por qué la dejaste? Porque pues no era bueno para eso. La de pinta. Ah, ya. No, ya lo conocí, es que siempre hay varios compañeros, no les gusta y se van, y ya uno tiene que buscar a otra persona para que le ayude a uno, porque uno toca y uno pide, y así vamos turnándonos una hora y una hora para que no nos sacan, bueno, aburramos también estar tocando todo el día. ¿Y tú cuánto tiempo tienes ayudando y siendo organillero? Como un año. ¿Y te gusta? Pues, sí. No suenas convencido. Sí, porque pues te diviertes. Estás todo el día en la calle y pues no te aburres. Pero no es cansado, porque bueno, siempre están parados. Sí, es cansado. Sí, es cansado porque ya estás dándole vueltas y vueltas y... Bueno, el que está tocando. Ya el que va cooperando, pues a caminar vuelta y vuelta y vuelta cada semáforo. ¿Se dan como una hora de descanso para comer o más bien comen rápido? Y Como media hora de comida. Nada más. Si no, una hora, pues no. Es mucho descanso. ¿Y se ve que el cilindro es como pesado? ¿Cuánto pesa? El cilindro pesa 70 kilos. ¿Hay más, o sea, hay más pequeños o más grandes? Más pequeño, que pesa 40 kilos. Es el más menos pesado. Y ahí afuera hay uno de 50, 60. Todos traen las mismas, las 8 melodías, nomás que pesan diferentes. ¿Sí? Ok, ¿tiene idea de este señor que se lo renta? ¿Cuántos organillos tiene en su posesión? Este señor, el dueño de este cilindro, tiene 10. 10, pero ya nomás le sirven como unos 7. ¿Sí? Y a la renta es pareja para todos. Sí. Okay. Oiga, ¿y no le ha causado como algún problema de espalda o algo así cargar un objeto tan pesado? No. No, nada más donde se cansa uno es andar caminando de los pies y todo eso. Sabelo cargar y todo. ¿Me puede platicar como su ruta de la semana? ¿A dónde van? El martes me toca ahí en Paseos del Pedregal. El miércoles aquí en Pacífico. Jueves, Miguel Ángel de Quevedo. Jueves otra vez ahí en Paseos del Pedregal. Y sábados también en Miguel Ángel de Quevedo. Los domingos no. ¿Y en alguna zona le va mejor que en otra? Es variable. Es variable en toda la zona. ¿Y como los días? O sea, hay días que sí le va bien. Ayer, martes, pues, nos fue un poquito mal. O sea, no contamos cuando estamos ya, cuando vamos a entregar rentas y todo eso, sacarlo del taxi donde lo guardamos, son 25 del taxi, 25 que nos cobran donde lo guardamos. ¿Dónde lo guarda? Ahí en Viveros. O sea, que de menos tiene usted que juntar 200 pesos. Sí, mínimo. Pero siempre logra juntar un poco más. Un poquito más, pero ahorita está muy flojo el trabajo. Pues yo le agradezco mucho la entrevista, no sé si usted quiera como cerrar con algo más. No, pero pues que no sé qué, verá. Dispones ahí que ya que ayuden al organillero, apoyen al organillero, ¿no? Ok, así será. Pues muchísimas gracias. Porque hay un compañero acá sobre Miguel Ángel y hasta le puso una cartulina. Dice, apoye al organillero. ¿Ustedes justamente no han pensado como en implementar alguna estrategia para sacar más? No, ves que antes supuestamente decían que traían un changuito y que andaba cooperando y todo eso, pero ya está prohibido eso, creo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Claro. ¿Puedo transportar esto en taxi o en camión? Hasta allá, pues sí, no tiene que recuperar. Dicen los camiones, no te suben por lo mismo de que dicen estorba. Un taxi no te levanta, pero sí. ¿Taxis le han dicho que no? Porque no, porque nos le pasamos la parada, nos ven y se siguen. Porque a veces rompen el asiento o se molestan. Lo tratamos de seguir con cuidado, ¿no? Ajá. Que también nuestro... Claro, si usted no lo cuida. Es nuestro trabajo y cuidarlo, ¿no? Claro que si yo lo meto y lo azoto, pues no, al otro día ya no sirve. Se desafina. ¿Cuánto le cuesta mandarlo a arreglar si se desafina? Bueno, este señor me cobra a veces 200, 300 pesos por arreglarlo. ¿Y si queda bien? Sí, más o menos queda otra vez que se oiga mejor. ¿Y, o sea, pero lo puede arreglar cualquiera o...? No. No, esa persona como ya tiene muchos años, tiene 30 años y ya sabe qué es lo que... Una flauta, un bajo, y él ya sabe dónde está la falla. O sea que sí, más bien les conviene cuidar que no le pase nada, porque es perder como, no sé, 2-3 días de trabajo. Sí, sí, lo que tiene. Porque ahorita que lo cargue vas a ver cómo trae un montón de flautas a bar. Esto. Ya cargándolo ya se ve. Oiga, ¿y no le conviene a usted llevarse el organillero a su casa para no pagar la renta o vive usted muy lejos? Pues vivimos lejos. ¿Hasta dónde viven? Hasta Nesa. No. En el metro va a esta hora. Sí. Saturado. No. Tenemos que ir aquí a Viveros, de Viveros a Centro Médico, de Centro Médico a Patitlán. De Patitlán tomamos otro camión, otra hora más. De ahí. ¿A qué hora se levantan? Mínimo nos venimos a las 7 o a las 6. Para andar aquí como a las 9. A las 9, empezar a las 9, 10 de la mañana. No, pues sí está pesado. Thank you.